Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 16 de diciembre a las 19:30 se presentará la obra El Cascanueces, a cargo del Ballet Nacional de Ecuador en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Esta obra es un verdadero clásico donde la fantasía y el movimiento corporal son los instrumentos para reflexionar. La obra se presentará también el próximo 17 de diciembre a las 19:30 y el próximo 20 de diciembre a las 11:17. Internacionales. México. El poeta nicaragüense Ernesto Cardenal inició la celebración de sus 90 años este fin de semana con un recital en el Palacio de Bellas Artes de México. Este evento tuvo el objetivo de concentrar en minutos toda una vida plena de versos inolvidables, compromiso social y ética. El secretario de Cultura de México, Eduardo Vázquez, destacó que Cardenal, como poeta y hombre, es un ejemplo ético de congruencia, al haber acompañado las luchas que llevaron al derrocamiento de Somoza, informó la agencia de noticias Prensa Latina. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.